Marcelo, abrimos otro bloque en la mañana de la 36, recibiendo ahora en comunicación telefónica a Óscar Rorra, que es vocero del Sindicato de Trabajadores, de Asociación de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay, que está hoy protagonizando un encuentro internacional de los que Óscar nos va a dar detalles. Óscar, buen día, bienvenido, gracias por estar con la 36. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, como comentaste, en el día de hoy y mañana se va a realizar el primer encuentro de trabajadoras y trabajadores de instituciones de derechos humanos o defensorías del pueblo. Ajá. Que básicamente los integrantes somos en primera instancia de Chile y Perú, los organizadores, y van a participar también trabajadores y trabajadoras de Argentina, Honduras, Guatemala, Costa Rica, y bueno, y el encuentro básicamente es empezar a discutir y a analizar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de derechos humanos de la región. Ajá. Nos imaginamos que hay realidades distintas, ¿no? Óscar, uno piensa en determinados países de los que mencionaste, donde hay situaciones de violencia hacia quienes trabajan en esa área muy, muy graves. Bueno, nosotros con otras realidades, que no quiere decir que no haya problemas también, pero hay distintos niveles, ¿no?, de preocupaciones. Sí, exactamente. Básicamente tiene que ver con los contextos generales, ¿no? Uh-huh. En el caso de Chile, bueno, luego de la revuelta del 2019, las defensorías han cumplido un rol importante en la defensa de las poblaciones en general. En el caso de Perú, ahora el estado actual de esta situación, los trabajadores y las trabajadoras han sido un pilar fundamental en la defensa de la protección de los derechos de la población y sobre todo en denunciar las vulneraciones de derechos humanos que ocurren en cada país. Uh-huh. Pero a la vez nosotros no tenemos un debe respecto a cómo poder construir una defensa interna de nuestra labor y cómo empezar a proponer nuevos caminos para una protección más amplia e integral. Claro. ¿Qué tipo, cuando hablamos de trabajadores, de qué tipo de tareas hablamos? Uno que se nos ocurre bastante obvia puede ser, por ejemplo, abogados, pero ¿qué variedad pueden ser, Óscar? Bien, por suerte las defensorías de la región tienen una visión cada vez más amplia de derechos humanos. Claro. Y como dijiste vos, hay abogados, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, cada uno con labores totalmente diferentes, pero también importante para poder impulsar la defensa de derechos humanos. En el caso de los psicólogos y trabajadores sociales, básicamente el poder sostener a la víctima de vulneración de derechos humanos es fundamental. En el caso de los sociólogos, tenemos casos de poder tener los datos específicos de los hechos ocurridos y cada vez estamos intentando buscar una disciplina, digamos, de estas disciplinas para poder dar un enfoque cada vez más amplio a esta situación. Las vulneraciones de derechos humanos en general son de este tipo, es decir, ataques por parte del Estado a sindicatos, a organizaciones sociales y a personas específicamente. Y este encuentro busca, como dije al principio, poder dar una mayor protección de estas situaciones. Óscar, si bien este es el primer encuentro internacional, ¿qué análisis se puede hacer de esos hechos a nivel de la región? Bueno, el primer análisis es que lamentablemente hay un ataque generalizado a las funciones básicas de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Uh-huh. Que cada gobierno, digamos, sobre todo tendiente a los gobiernos neoliberales, apuntan a cuestionar los informes y la labor específicamente que hacen las instituciones de derechos humanos. Es decir, atacan primero sacando el presupuesto y luego a partir de la opinión pública, desacreditando los informes y la labor específicamente de las instituciones. en los cuales esto claramente es preocupante. El concepto de Defensoría de Derechos Humanos apunta a que el propio Estado, a partir de la creación de defensorías, protejan a los más vulnerables. Bueno, y a partir de la opinión pública, y a partir de ciertas acciones, estos cuestionamientos apuntan a debilitar las instituciones de derechos humanos. Y básicamente a una labor que va desde el origen de las instituciones. Ustedes plantean, por lo que vemos en el comunicado, o manejan el concepto importante de la autonomía que deben tener estas instituciones. Exactamente, la autonomía es fundamental de las instituciones de derechos humanos porque en realidad nosotros no dependemos del poder ejecutivo, sino lo que hacemos es acordar con ellos a partir de recomendaciones mejores acciones para primero, para que desaparezcan las vulneraciones de derechos humanos y también colaborar ante denuncias que existen respecto a vulneraciones también de derechos humanos. Entonces la autonomía es un elemento fundamental para la construcción democrática y el fortalecimiento de instituciones de derechos humanos. Bien. Oscar, ¿y esa realidad en nuestro país cómo se viene dando? Bueno, esa realidad, como es de público conocimiento, a partir de la opinión pública hay un debate que a nosotros nos parece interesante sobre una posible reforma de la ley de la institución de derechos humanos. A nosotros nos parece que todas las leyes son perfectibles, es decir, que se pueden mejorar. Y para eso solicitamos básicamente que si hay una discusión sobre la ley, la discusión no tiene que ser solamente por el tema de la autonomía, sino tendiente a la mejora de las acciones de la institución de los derechos humanos. Entonces ahora se va a crear una comisión para elegir directores y directores de la institución de derechos humanos y nos parece que este encuentro puede colaborar para la participación y dar nuevos insumos a esta discusión a nivel nacional. Sí, se está hablando de que a 10 años, ¿no?, de la creación, desde filas del oficialismo, es esto, se está cuestionando el tipo de integración. Como vos decías, bueno, ahí se maneja la presión a través de lo presupuestal. Ustedes como sindicato, como trabajadores, ¿qué entienden que se debería hacer para responder a esa ofensiva, Oscar? Nosotros primero que nada estamos esperando el borrador, digamos, de estas acciones, ¿no? También acá en este sentido queremos ser sumamente cautos porque la opinión pública sí dice muchas cosas, pero concretamente todavía nosotros no sabemos cuál es el borrador o la intencionalidad de cambio. Eso sí, lo que solicitamos y también el encuentro, como lo dije anteriormente, apunta a una participación activa de los trabajadores para el mejoramiento de las instituciones de derechos humanos. Al no haber borrador, nosotros todavía estamos esperando a ver cuál es la propuesta del Ejecutivo respecto al cambio o no de la ley. Bien, bien. Bueno, lo que quieras contarnos para cerrar, cómo va a transcurrir este encuentro internacional, que va a ser de carácter virtual, ¿no? Por lo que tenemos entendido, Oscar. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué contenido va a tener? Así es, en esta primera instancia, por el tema de la pandemia, nosotros hace mucho tiempo que estamos preparando el encuentro, uh-huh. Va a ser sí de carácter virtual. En primera instancia, cada país va a poder explicar la situación de las defensorías del pueblo de cada país y, digamos, uh-huh. las mayores dificultades que tienen. Luego, posteriormente, va a haber un panel de expertos, Ariela Peralta, el señor Nash y Fernando Rodríguez. Tanto Ariela como Fernando son uruguayos y van a hacer una exposición respecto a la necesidad de las instituciones de derechos humanos o defensorías del pueblo. Y en el segundo día va a haber un debate más interno de las bases de los trabajadores y los trabajadores y la necesidad, digamos, de construir una red. Bueno, eso nos parece como fundamental, una red de trabajadores a nivel internacional que no existe actualmente para poder nosotros hacernos fuerte, más allá, digamos, de los cambios gubernamentales, tener una postura estructural y conjunta a partir de la cooperación sur-sur de estas realidades. Bien, bien. Bueno, Oscar, te queremos agradecer estos minutos. Nos parece una iniciativa muy interesante en el marco de la importancia que tiene el peso que ha cobrado vinculado a la historia de nuestro país, además la Institución Nacional de Derechos Humanos. Tienen un buen nivel de relacionamiento como sindicato, digamos, con las autoridades, con el consejo directivo de la institución. Sí, actualmente estamos teniendo una bipartita que hace años está existiendo y el relacionamiento es bueno y estamos cada vez avanzando un poquito más respecto a nuestros derechos. Bien. Actualmente estamos trabajando con el convenio colectivo, que esperemos finalizarlo antes que se vaya este consejo e ingrese el nuevo. Y bueno, vuelvo a insistir, la necesidad de tener unas instituciones de derechos humanos fuertes tiene que ver primero con una tradición de característica del Uruguay y sobre todo tenemos que proyectarnos a futuro para poder tener una mayor visión amplia de la protección de los derechos. Claro, y como a tantas otras cosas, al trabajo institucional que hace este organismo y sus trabajadores, hay que rodearla con la gente, ¿no? Con las organizaciones sociales, los sectores que entienden la importancia y valoran de lo que debe cumplir esta institución para sacarla adelante. No es una batalla que deban librar solos quienes la integran, ¿no? Sí, exactamente. Es una batalla de todos los días. De todos los días, y es importante que la población lo sepa. Nosotros los trabajadores estamos comprometidos con esta batalla. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, cuando terminemos el encuentro, bien, le daremos la comunicación, básicamente las conclusiones y cómo vamos a continuar. Correcto. Oscar Rorra, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos conversando, quedamos a la orden. Y bueno, aprovechamos para un saludo a la familia también desde la radio. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad y por siempre estar. Hasta pronto. Hasta pronto.